La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos en este viernes 26 de junio del año 2020, transitando la 14ª semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué haces, Chi? ¿Cómo va? ¿Cómo anda eso? Bien, y decimos 26 de junio. Uf. Y para nosotros siempre es un día súper especial que nos encuentra ahí en el Puente Pueyrredón, con muchísimo frío, siempre, sí. ¿No? Y aparte va cayendo el sol y empieza el escenario ahí a tener una actividad mayor y bueno, y nos abrazamos y así sí. Es donde nos quitamos el frío un poco. Sí, la verdad es que siempre ha sido en estos, en buena parte de estos 18 años que se cumplen hoy de los crímenes de Darío y Maxi, jornadas muy especiales. ¿Te acordás de aquel 26 de junio del 2002 que estabas haciendo y eso? No, sabés que no, y yo tengo como que la vida me apareció en un montón de aspectos como bastante tarde. Uh-huh. Y tengo como retazos de cosas que fui juntando, incluso de personas que me fui cruzando en la vida, que estaban muy alejadas de la militancia, pero que estaban casualmente muy cerca del lugar y que me fueron contando después, y que eso fue construyendo, cuando tomé conciencia, un montón de partes de la historia. Claro. Yo más o menos me acuerdo, estaba en mi laburo, pero no como periodista, con lo que en principio era una mezcla de lo que se percibía por los medios de comunicación tradicionales y la historia oficial de lo que había pasado supuestamente en una pelea entre piqueteros, y esas informaciones que empezaban a llegar y que en general circulaban en aquella época por mail. No había grupo de WhatsApp, no había WhatsApp, había quizás mensaje de texto, pero el modo que teníamos para comunicarnos en general era vía mail y computadora, digamos, ¿no? O llamado telefónico, y empezaban a circular, digamos, cuestiones como, por ejemplo, que como parte de esa cacería hubo un allanamiento ilegal, se metieron en un local de Izquierda Unida que todavía existía en aquellos años en Avellaneda. Digo, ya se percibía como que había sido una cacería policial, hasta que después, en los días subsiguientes, empezamos a ver digamos, lo que había sucedido, ¿no? Y también me da, siempre que pienso en aquellas jornadas, pienso en perspectiva qué pasaría hoy con una situación similar a la de Darío y Maxi, y también me da una perspectiva de cuánto hemos crecido como medios, ¿no? Porque ahí había como poca alternatividad, todavía era media solamente, digamos, ¿no? Sí, recordemos que muchos de los medios de comunicación popular se empezaron a crear fuerte a partir de esa época, más o menos, ¿no? Claro. A partir del 2001 empezó a crecer más esto, claro, de los medios populares alternativos. Bueno, de este tema vamos a estar, por supuesto, vamos a estar abordándolo, sí, en gran parte del programa del día de hoy. Tenemos la expectativa de poder hablar con Alberto Santillán, papá de Darío, que va a estar en Puente Pueyrredón como cada junio, un junio distinto igual, ¿no? Como cada junio, pero con un junio con otras particularidades en este contexto de pandemia. Vamos a estar también hablando con Clara Ibarra, ella es periodista del medio independiente Democracy Now, que nos va a estar acercando la mirada de la situación actual que se vive en Estados Unidos, en su país, en Estados Unidos, racismo, represión, Trump, pandemia, bueno, ¿qué hacemos con todo ese combo y cómo lo analizan desde los medios independientes allá en Estados Unidos? Por supuesto, nuestra compañera Graciela Carballo va a decir también presente en el día de hoy con sus recomendaciones. No sé si andará o andará por películas, series, bueno, algo del medio artístico para, bueno, tener... Yo la extrañé la semana pasada, sí, Graciela, claro, no estuvo y sí, me sentí perdida en sí, qué mirar en estas recomendaciones del fin de semana. Estoy, sí, haciéndole caso últimamente. Yo necesito porque estoy en el difícil momento de tener que elegir, ya charlamos esto de que a vos y a Nico les pasaba lo mismo, de tener como series compartidas, pero también tener algo para cuando el otro se duerme y poder quedarnos en el mismo lugar y avanzar con otra cosa. Se me terminó lo que estaba viendo yo solo, y no sé qué hacer ahora, porque no sé qué buscar que no le interese. Es como el mate que necesito compartir con alguien la serie, no sé, con una amiga, con la pareja, con mi hija, con alguien tengo que compartir, pero sí, bueno, sola como que digo, bueno, me tiro a leer, yo qué sé, sí, claro, si tengo momento de ocio. Bien, tenemos consigna para participar en el día de hoy. También cruzada un poco, ¿no? Por el día, seguramente. Sí. Bueno, no condiciones tampoco. No, te estoy cargando. Consigna para el día de hoy, ¿cuál fue el hecho histórico argentino que más te marcó? Y contanos al 11-31-81-31-26, mensaje de texto, mensaje de voz, ¿cuál fue el hecho histórico argentino que más te marcó? Para bien, para mal, digo, lo que se te ocurra, lo que te pase con un hecho histórico de la historia argentina. Bien, tenemos un musicalizador especial, sí, que bien para es este amigo día de la casa también, y es este músico. Y que también tiene que ver con este día, claramente. Así que, si te parece, ya vamos directamente a su presentación, su autopresentación y el primer tema musical de la mañana, porque hoy musicaliza el cantor popular Abelardo Martín. Buenos días, amigos y amigas, soy Abelardo Martín, pertenezco al Movimiento Torre en el Bloque Piquetero Nacional. Quería agradecerles profundamente este honor que me hacen, ¿no?, de poder musicalizar esta jornada, este 26 de junio. 18 años de impunidad, 18 años de injusticia, 18 años en donde Darío y Maxi nos faltan, pero obviamente su sacrificio multiplicó a muchos Maxis, Daríos en toda la Argentina. Los vemos en las plazas, cortando las rutas, a las calles, los vemos reclamando basta de causas armadas, los vemos a Leo y a su padre, Alberto, en donde haya un pedido de justicia, ellos están. Lo vimos en el juicio a Marcos Bazán. Realmente orgullo para mí y para mis compañeros compartir las luchas, las ollas, los reclamos con ellos. El ejemplo de Maxi Darío vive en cada compañero. Yo quiero dejarles esta canción que se llama precisamente Los Compañeros y que nació acá en la Ruta 3, en, esos cortes de 14 días, 11 días, de mucha lluvia, por cierto, fue en ese momento, pero bueno, era impactante ver a los miles de compañeros en asambleas a las tardes, cuando se hacía asamblea general para decir cuál era la acción que se iba a hacer, el entusiasmo que se ponía, la garra que se ponía, y ese juramento de no dejar la ruta hasta que los reclamos no sean escuchados y satisfechos. Así que para todos los luchadores, para todos los piqueteros, para Maxi Darío y para todos los compañeros que luchan y ponen el cuerpo para una mejor vida para todos. Vamos con los compañeros. Compañeros que juntan las moneditas para los micros, mañana hay corte de ruta y hay que aguantar el calor o el frío. El fueguito que se apaga se aviva con la esperanza, aunque el gobierno amenace con meter mano, con meter bala. El humo de las cubiertas ensucia el traje de los que mandan. El humo negro es más claro que los negocios de estos malandras. La droga es cosa común, de las coimas ni se habla. Del lavado de dinero son asesinos, trafican armas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquete no es vanguardia, que se organiza, que se revela. Que se organiza y que se revela. Salud en coma 4, la educación casi embrutecida. Ser joven es un delito, ser jubilado una pesadilla. Te rebajan el salario, no cesan a los que luchan. Y si buscas rancho propio, tiene alguien pues interés aloja. A este río bravío ya no habrá dique que lo contenga. Estos dioses desatados, calamar rompe las cadenas, el torrente que alimenta a este río sin fronteras, es la conciencia de clase, la perspectiva, tomar las riendas. El piquete es tradición, rompió de la lucha obrera, el piquete no es vanguardia, que se organiza, que se revela, que se organiza y que se revela. Sobre la música de Abelardo Martín, que tantas veces estuvo subido al Puente Pueyrredón en las jornadas por Darío y Maxi, pero también en otras jornadas piqueteras, nos vamos a ir a charlar con el querido Alberto Santillán. Sabemos que es un día muy especial, sabemos que es un día en el que las familias, cuando todos los días extrañan a sus hijos y sus hijas cuando no están, cuando fueron arrancados de alguna manera violenta en general por el Estado, en estos casos que contamos nosotros, sabemos que de todas maneras el día, esa fecha es una jornada especial y siempre agradecemos especialmente que nos den oportunidad de charlar algunos minutos. Es el caso de lo que vamos a hacer ahora con Alberto Santillán, con el papá de Darío, que está en línea para charlar con nosotros. Alberto, ¿cómo estás? Estamos aquí con Giselle Rivalov haciendo Hasta que vuelvan los abrazos en la retaguardia. ¿Cómo va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás vos? Bien. Con la fuerza necesaria como para seguir batallando y con todas las ganas de que se haga justicia, sin duda. Uh-huh. Ayer estuviste por la estación o estuviste viendo la transmisión virtual de los medios comunitarios alternativos y populares. No, ayer habíamos quedado entre todos los compañeros y las compañeras de otro movimiento también, en que lo de ayer iba a ser virtual. De ahí que sea un agradecimiento terrible, como trabajaron los compañeros para instalar durante toda la tarde, hasta como en una de las mañanas, quedaron transmitiendo realmente una jornada de pura militancia, ¿no? Como siempre, el 25 de junio. Uh-huh. Y en ellos también estaba mi agradecimiento a todos, porque sin ellos, como siempre, ya tenemos en la familia, en esta compañería, en esta parte de la sociedad que también queremos que ya no hubiésemos alcanzado hasta 18 años, ¿no? Con toda la importancia que tiene, como primero, como un hecho aberrante, Y segundo, esta búsqueda incesante de justicia, en la cual vemos que nosotros, como familiares, y siempre pasado a lo largo de estos 18 años, tenemos que trabajar más que la propia justicia. La jornada de hoy va a ser muy especial porque estamos viviendo un tiempo muy especial. Vos además sos trabajador de la salud, así que no te vamos a contar a vos como lo especial que es este momento. ¿Cómo se te cruzan las dos cosas? Sí, en esto también hay una contradicción, ¿viste? Porque en esto también nos tenemos que cuidar. Vamos a hacer inversión necesaria para mantener la distancia, para estar con los riesgos. Pero sí, con esto, ¿no? De 18 años, de seguir estando reclamando justicia. Pero además, con esto de la salud, como estamos marcando con esta pandemia que tenemos, parece que únicamente a menor le interesa mostrar la parte de retiro y constitución cuando dice la gente o va a los geriátricos o a la sala de capital. Pero sin embargo, lo que sufren los compañeros en lo más profundo de los barrios más humildes, esas cosas se ven. Esas cosas no se ven, esas cosas son de la contención del gobierno hacia los que menos tienen. Y por eso mismo es que nosotros seguimos pagando como más muertos. Porque la gente que trabaja en esos comedores, que hoy se multiplicaron porque hay mucha gente que hace casi 100 días que no tiene para comer, y sin embargo, esos comedores se multiplicaron para que las familias tengan acceso a por lo menos tener un plato de comida por día. Esa misma gente que en ese corazón se pone a cocinar, hemos perdido, ¿cuántos compañeros hemos perdido por decir el gobierno? Esas cosas no las tenemos que olvidar. Y seguimos, esto no es únicamente siempre que hagamos con la lucha de Dios imaginamos, sino que también hay otras luchas y hay otras muertes también por las cuales tenemos que reclamar. Alberto, Giselle Rivaloff te saluda, te escuchamos un poquito como entrecortado. Quería, nada, por si podés acercarte, no sé si estás en algún lugar muy cerrado en este momento. Estamos en un momento tal vez especial, nos encuentra distinto este año, también porque los acusados de las responsabilidades políticas del asesinato de Darío y Maxi están cumpliendo funciones en el gobierno, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Felipe Solá, hoy es canciller, interventor de Río Turbio, Aníbal Fernández. ¿Cómo se vive eso? Nosotros lo vimos como más de lo mismo, ¿no? Sabemos que nunca hubo voluntad política de investigar realmente a los asesinos, a los autores intelectuales, sino que siempre se han quedado en una falsa promesa. Pero en esto es más lo mismo. Yo en su momento escribí una carta para Alberto Fernández, para el Primo de Receba, para desde su lado un nuevo presidente, ¿qué iba a hacer con respecto para aclarar la masacre de Avellaneda? Sin embargo, cuando fui a entregar la carta, a los pocos días, me entero, como vos bien lo señalás, que Felipe Solá trabaja como canciller, y de que Aníbal Fernández está en Río Turbio, de que Duhalde es el prócer de la historia, el bombero que ayudó a pagar el incendio de Argentina, cuando estos tres personajes lo único que hicieron fueron apagar la vida de Darío y Maxi. Y entonces, en todo esto, parado como padre de Darío, uno se piensa, ¿no? O se replantea cosas en las cuales sabemos de que, y revaloramos todo esto de que nosotros lo hemos conseguido de manera personal, lo hemos conseguido en las calles, ¿no? Y ese es el lugar que tenemos. Y de ese lugar hemos conseguido vender a Franquete y a Costa de Gran Perpetuo, desde esos lugares hemos conseguido cambiar el nombre de la estación, desde ese lugar hemos conseguido que se cierre la causa, que se reabren la causa federal. O sea que seguiremos en este camino por amor y honor al hijo, ¿no? Porque por más que nos cueste, por más que nos vaya la vida, sabemos que uno como padre no puede estar, pero sabes que tus hijos van a seguir, no son tus hijos, van a seguir tus nietos. O sea que el señalamiento siempre va a estar. O sea que también en esto no tenemos que a veces parece como que Darío parece como que únicamente nos interesa a los políticos, también nos interesa y amamos mucho a Darío, y traemos mucho a Darío, y también nos quedamos como, nos quedamos con esas imágenes terribles de la estación, el estampido, el grito, pero también nos quedamos con todo lo que nos enseñó Darío, ¿no? Con la alegría de Darío, con la lucha de Darío, con el camino que nos puso a seguir, y entonces es toda una prolongación de luchas, y en eso no, no vamos a dejar en nada. Ya en el comienzo de esta charla hablaste del pedido de justicia. Hubo un cierto movimiento en la causa con algunos testigos hace un par de años y después pareció plancharse de vuelta la causa que tiene el juez Lijo. ¿En qué instancia está ahora? No, la causa realmente lo que se ha avanzado por la cantidad de gente que fue al testimonio. Pero en sí, cuando nosotros decimos que avanzamos pequeños pasitos, porque esos pequeños pasitos nos permiten seguir avanzando y dando otros pequeños pasos. Es un muy pequeño paso. Lo que acá es, cuando la fiscal dice de que por más testimonios que pongo que se vemos, si los testimonios no dan nombre y apellido, a ellos no les sirve, porque es más lo mismo. Pero cuando la Borde, que era el intendente de ese momento de Avellaneda, nosotros tuvimos una entrevista con él, fue a testimonio y se comprometió a dar nombre y apellido. Y declaró, y dijo textualmente, de que Juan José Álvarez lo había amenazado. Que había amenazado que no muestre imágenes, que no muestre nada. Y el jefe de caballería también lo había amenazado, de gente también lo había amenazado. Entonces, si vos como fiscal me estás diciendo, premia a alguien que diga, que dé nombre. Y cuando va a ser alguien y da nombre y vos empezás a querer orientar la búsqueda de justicia por otro lado, entonces, ¿de qué estamos hablando? Puede hablar testimonio de Richard Cordiña. Richard Cordiña también, ¿no?, le dijo lo que había pasado, lo llamó en esa jornada del 26 y lo llamó a Solari y Solari dijo de que no se preocupen, ahorita es una red de pobres. Y entonces tampoco nos queremos que, ¿cómo se llama?, autoinculpa a Felipe Solá cuando dice que en su momento cuando dice que la policía no actúa sola, la policía sigue un protocolo, y ese protocolo lo hacen los gobernantes, y él tranquilamente, muy solto el cuerpo, dice que lo digo yo porque tengo experiencia como 6 años de gobernador, entonces 6 años de gobernador con una mezcla de salida, y no alcanza ni siquiera eso porque la justicia los investigue. Bueno, Alberto, te agradecemos estos minutos de charla en el comienzo del día aquí con La Retaguardia y buena jornada hoy. Te agradezco, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Hemos charlado con Alberto Santillán. Lo sabemos, un hombre luchador, pero a la vez se lo escucha como cada 26, ¿no? Es una jornada tan especial para las familias que no es imposible pedirle otra cosa que lo que acabamos de escuchar. Aquí en La Retaguardia y a propósito de los 15 años que se cumplieron hace 3, porque ahora estamos cumpliendo 18, junto a Pablo Giacobbe y a Emma Heslop hicimos un documental radial. Queremos escuchar, compartir algunos minutitos de aquellos años de lucha. La Retaguardia produce Darío y Maxi, 15 años. Documental radial. Darío Santillán, meses antes de la masacre. Bueno, hoy estamos alrededor de 800 compañeros, 800 mil compañeros, cortando la autopista Buenos Aires-La Plata. Es un bloqueo importante porque, bueno, acá se encuentra el peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos, Macri. Y bueno, es una gran presión hacia el gobierno que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora no viene dando respuestas. Es la sexta vez que salimos por el mismo reclamo y el gobierno lo único que ofreció fueron negociaciones sin ningún resultado. Y todavía los compañeros ahí tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta. Entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores.

estaba Alberto Fernández, Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, no sé qué pasó en el medio. ¿Pero cómo no habló? Si ya sabemos lo que va a pasar, tiene que haber hablado ayer, yo estaba haciendo el público. Hoy, ni siquiera hoy en los medios de comunicación, los gráficos, ni siquiera hay potenciales, ya hay certezas. Ayer eran potenciales, hoy son certezas de lo que va a pasar. Dicen que se va a anunciar para el 1 de julio hasta el 17 la cuarentena. No hay potenciales, son todas certezas, así que no sé, te confundo, decís, bueno, habló al final, habló a la madrugada, me lo perdí, no. Yo me dormí pensando que mientras estaba al aire a las 21 había hablado Alberto y yo me lo había perdido. No habló Alberto Fernández, por lo menos no habló en conferencia de prensa, habló en otros lugares. Habló. No sabemos con quién, pero con Fabiola debe haber hablado, digamos. Sí. Bueno, no sé, no tanta data no te puedo dar. Bueno, habló de la inversión y la confianza de empresarios nacionales que apuestan al desarrollo de la Argentina y acompañan al país en este momento difícil. La soberanía quiere decir tanto como autoabastecerse, hacerse dueño de su futuro. Y cuando uno ve que son capitales argentinos radicados en el país, que apuestan al país, que crecen con el país, que sufren con el país y que se quedan en el país, uno tiene la tranquilidad de no depender de otros. Uno allí ganó soberanía, dice uno. En términos desarrollistas, ganó autoabastecimiento. Y así se construye la Argentina, con el esfuerzo de todos, asociando el capital privado al capital público. El capital público está para apoyar al capital privado con créditos, como lo hace el Banco Nación. Por eso uno se irrita tanto cuando algunos hacen mal uso de esos créditos y dejan en el Banco Nación deudas y quiebras en sus empresas. Bien, vamos a esperando que hables hoy, que nos des otro tipo de información también. En Alberto Fernández, vamos a pensar a escuchar a Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que estuvo en la red diciendo que algunas indicaciones que dan los médicos no son de las más simpáticas, pero bueno, hay que aplicarlas igual. La pandemia está igual, el efecto económico está igual. El efecto sobre nuestras vidas, sobre las salidas, sobre las capacidades de relacionarnos individualmente, está. El tema es cuánto nos organizamos para hacer todos juntos una acción que nos permita reducir la capacidad de contagio. Si lo hacemos ahora por 15 días y nos sale bien, y esperemos que así sea, y decimos 15 días porque recién ahí empezaremos a tener un efecto serio para empezar a evaluar el resultado, quizás empezamos a administrar de vuelta algunas otras actividades. Pero si después, supongamos que después esto se empeora y hay que tomar una decisión de volver, yo pienso que, y también es un poco la razón a lo que nos dedicamos los que nos dedicamos a la salud, si tenemos tratamientos para cosas que pueden evitar enfermedades, tenemos que utilizarlos. Y no siempre son simpáticos, en general nos pasa a los médicos mucho eso, no son simpáticos los tratamientos que tenemos, pero bueno, son los que sabemos que son los que mejor funcionan y tenemos que indicarlos a la sociedad. Bueno, creemos que con las declaraciones que se vienen dando desde hace más o menos 10 días, sí, hay como una certeza bastante grande de lo que va a ocurrir en el día de hoy. Debe haber algunas diferencias en la aplicación. Algunos hablan de los negocios y van algunos a tener que volver para atrás y cerrar, por ejemplo, los negocios de ropa, ¿no? Claro. Que estaban cerrados y empezaron a abrir. Deben ser esas poquitas, poquitas y para un montón de personas muy significativas las diferencias a aplicarse. Tomás Ordura, médico infectólogo, asesor del Gobierno Nacional, bueno, habló de una cuarentena martillo o algo por el estilo. Vamos a escucharlo a él. Hoy tenemos que tomar una medida que es el martillo, bajar entonces toda la circulación, toda la posibilidad de contacto entre humanos, porque entre los humanos que tengamos contactos van o vamos a estar los positivos asintomáticos que inadvertidamente podemos transmitirle a otros. Cuando comienza a haber muchos casos, una suerte de momento de alza que se va tornando inviable en la proyección, como podría ser para nosotros ahora, viene el martillazo. El martillazo concretamente es la cuarentena férrea. Los martillazos son esos. Ah, mira. Es la cuarentena en vivo. La cuarentena en vivo. Bien. Bien, muchos adjetivos para esta cuarentena. Vamos ahora a la Cámara de Diputados, donde no vamos a escuchar al ex senador Miguel Ángel Pichetto, pero sí vamos a contarte que fue designado para ocupar un lugar en la Auditoría General de la Nación. Va a ser el auditor general. Auditoría es el organismo que asiste técnicamente al Congreso de la Nación para controlar, para hacer el control de las cuentas, ¿no?, del sector público. ¿Quién fue designado para eso? Pichetto, viste que nos decía el ex, ¿cómo lo nombramos, ¿no? Porque es el ex, ahora te digo ex senador, decimos el ex candidato a vicepresidente. Bueno, ahora le vas a poder decir. Pero Pichetto no es opositor. No, bueno, pero como opositor. Ah, por la auditoría. Es un cargo para la oposición. La auditoría, sí, lo propuso, sí. La cara de perro del oficialismo fue tremendo, como diciendo, como Pichetto, con todas las declaraciones que está haciendo últimamente, de a quién beneficia, hablando del pobrismo, hablando de los curas Villero Mal, y me lo pones como auditor de las cuentas del Estado, es como, bueno, todo mal. Pero bueno, vamos a poder decir, vamos a nombrarlo como un cargo público ahora, de ahora en más a Pichetto, al fanático de Andy Warhol. Bien, Vanessa Siley, diputada de la Nación por el Frente de Todos, habló ayer del teletrabajo previo a la aprobación en Cámara de Diputados. Ahora va a pasar a Cámara de Senadores para ver si se hace ley o no en este proyecto. Pero bueno, se viene hablando desde el principio de la pandemia del teletrabajo. Uh-huh. Bueno, vamos a escucharla a Vanessa Siley. Se estima, y esto está pasando en España, está pasando en muchos países del mundo, sí, y va a pasar en la Argentina, que una enorme proporción de el trabajo va a continuar siendo remoto, uh-huh, va a continuar siendo teletrabajo post-pandemia. En el artículo 6, que se denomina tareas de cuidado, establecemos que haya flexibilidad y posibilidad de compatibilizar horarios con las personas que tienen que están trabajando telemáticamente, realizando teletrabajo, que tienen niñas a cargo, adultos mayores dependientes o personas con discapacidad. ¿Por qué estamos estableciendo, estaríamos regulando que no puede o se puede reducir la jornada o que se puede compatibilizar la jornada laboral cuando hay tareas de cuidado? ¿Por qué no se puede hacer dos trabajos a la vez? Bien, el tema es que esta ley va a entrar en vigencia 90 días, si se aprueba, ¿no? En senadores, sí, que es lo que falta ahora, para todo diría que sí, va a entrar en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio. Es una regulación post-pandemia porque aparece como evidente que las empresas les encanta este sistema. Les gustó. Les encantó. El pibe para los empresarios, como habían dicho algunas vez en el recorrido de los audios de nuestros funcionarios, ¿no? Uh-huh. Es una de las cosas que venía objetando, que venían objetando los diputados del bloque de izquierda, ¿no? Eso de que se aplique, que se esté pensando no aplicarlo a partir de ahora, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. Claro. Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, contó que estaba bien, que está ya en su casa, le dieron una especie de alta, una primera alta, podríamos decir. Uh-huh. Bueno, vamos a escucharlo a él directamente. Estoy en casa, en mi habitación, aislado, porque todavía no puedo tener contacto con la familia, porque, bueno, el protocolo queda claro que después de, yo tengo la alta clínica, pero todavía se necesita por protocolo dos hisopados negativos, con los cuales todavía no los he conseguido. Soy un paciente diferente. Especial, está bien. Eso, digo, yo lo que quiero es, porque en mi caso particular, tomar la parte positiva. Rápidamente me pasaron el plasma y terminé en la habitación tipo 12:30 de la noche, ya con la aplicación de corticoides también. Y te digo que a las 24 horas yo comencé a sentirme muy bien. A las 48 horas la capacidad respiratoria, los bronquios se me habían desinflamado. Atribuirle todo al plasma sería una locura, ¿no? Los médicos, esto tiene que quedar bien en claro, si no, no habría tantos muertos en el mundo, ¿no? Ahora pendiente que nos queda para hablar con algún médico, alguna médica, es este tema del plasma. Lo cierto es que, seguido a esto, Jonathan Biel le dijo, mira, bueno, nos están llegando mensajes porque de un montón de pacientes, de que por qué no los tratan a ellos, a ellas con el plasma, y a un funcionario sí, o sea, está teniendo coronita algunas personas. Él lo que decía es que no se les aplica a todas las personas. Él, al ser un paciente de riesgo, un paciente distinto, dijo él al principio, no dijo de riesgo, por esto se decidió hacer este tipo de tratamiento. Igual sonó raro eso de no pude conseguir los dos negativos, como si lo fuera a comprar, ¿no? Hay una cosa muy interesante, yo creo que lo que pasa con el plasma es lo mismo que con tantas otras cosas alrededor del coronavirus, y es que todavía no se sabe demasiado, ¿no? Pero ayer me comentaba Pedro que en una charla con nuestra compañera Cristina Varela, que es trabajadora de la salud, le decía algo que me pareció súper interesante, esto de que si el plasma es efectivo, es también efectivo en la pelea contra la estigmatización para aquellos que se enferman, ¿no? Porque serían los mismos enfermos los que serían capaces, una vez curados, de ayudar a la cura de otras personas. Me resultó muy interesante porque lo de la estigmatización está ahí dando vueltas, ¿no? En un montón de lugares. Ahora que aparecen como los contagios masivos, hay como mucha discriminación para... discriminación como suele suceder con la discriminación, ¿no? Chota, distanciadora, pero mal, no de cuidado. ¿Y cuál es el análisis entonces? Y el análisis es que si las personas que están enfermas son también las que son capaces después de generar algo bueno, es como también son efectivos en cuanto a la lucha contra esa estigmatización para quienes dan positivo. Bien. ¿No se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió, ahora sí. Ahora lo entendí yo. Bueno, vos podés decir qué mal gusto, ¿no? Un día como hoy, escuchar a este señor. Pero bueno, es necesario porque a veces queda como, ah, claro, cierto, es funcionario. Felipe Solá, que es ahora ministro de Relaciones Exteriores, canciller, dijo que la oposición aprovecha el sufrimiento en la Argentina. Mira a este señor hablando de sufrimiento de otras personas. Hay una desesperación que trasciende, digamos, que es metafísica, que trasciende casi todo lo conocido. Más que desesperación, es una especie de semiluto. Entonces, sobre la base de ese enojo contra algo que no necesariamente podemos controlar, sino solo podemos defendernos de él, por supuesto que hay gente que da manija y manija y manija. Hay una prensa que da manija, hay una oposición que da manija, que es la oposición más que no tiene que gobernar y que quiere aprovechar que la Argentina está sufriendo esta tragedia. Por experiencia, le digo que hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera. No es cierto, se lo digo después de ser 6 años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe cómo es la orden, sabe cómo es el protocolo. Firma un protocolo, se lo digo por experiencia, firma un protocolo antes de salir. Así que no pensemos, no disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando. Muchas gracias. Excelente el discurso, si no fuera porque el que lo dice es Felipe Solá, que entre otras cosas debería ser llamado por el juez Ariel Dijo, que está llevando adelante una causa por las responsabilidades políticas, justamente porque no se puede disociar la acción policial de la acción política, en la causa por los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Costé, que ocurrió el 26 de junio del año 2002. ¿Autoinculparse se podría llamar esto? Queremos saber qué opina de esto y cómo lo percibió Marina Costecchi, la hermana de Maxi.

Francia, un estudio revela 3.000 víctimas por abuso eclesiástico. La CIACE, una comisión creada especialmente para investigar abusos dentro de la iglesia, publicó un informe donde denunció que al menos 3.000 niños y niñas sufrieron algún tipo de violencia sexual por parte de autoridades eclesiásticas. El proyecto para regular el teletrabajo o trabajo remoto obtuvo media sanción. Luego de conseguir dictamen y avanzar hacia la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que busca regular el trabajo remoto obtuvo la media sanción y continuará su curso hacia senadores. Rusia, Putin, anuncia un incremento del impuesto al sector más rico. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció un aumento del impuesto sobre las rentas altas y, a su vez, nuevas ayudas y subvenciones para enfrentar la crisis derivada de la pandemia. Se trataría del mayor impuesto progresivo en ese país desde 1990. ...2.606 nuevos casos de coronavirus... ...suman 52.457 personas contagiadas en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Llegó el momento que tanto esperabas, Giselle. Vas a poder programar tu fin de semana. Bien, entonces le damos la bienvenida a ella, a Graciela Carballo. Buenos días, Gra, ¿cómo estás? Hola, Chichi, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien. Me parece que vas a tener que acercarte a una ventana, hacerla vertical, algo, la parabólica con las manos, porque te escuchamos medio raro. Bueno, ahí estoy, me estoy poniendo en posición vertical. Ahí está. Perfecto. Esto es como cuando, ¿te acordás que arreglábamos la antena desde la terraza que gritábamos, quédate ahí? Que vos le gritabas, fui a algún familiar, bueno, es más o menos lo mismo en este momento. Bueno, contarte que no me tengan que poner una papa en la cabeza atravesada con una aguja, como hacía. Bien, ¿por dónde vienen las recomendaciones en el día de hoy? Bueno, les quiero decir que estuve pensando bastante y hoy es 26 de junio. Uh-huh. Y yo digo que hace 18 años que somos bastante peores porque no están ni Maxi Costecchi ni Darío Santillán. Entonces, a pesar de que esta podría llegar a ser una columna de entretenimiento, pero me parece que hay dos que se nos hacen imprescindibles. Una es La crisis causó dos nuevas muertes, la película de Patricio Escobar y Damián Finberg, donde se cuenta el comportamiento de la prensa frente al crimen de Maxi y de Darío. Y bueno, hay mucho material, hay mucha gente que todavía la vemos en los medios, como es el caso de Julio Blanc, que en ese momento era el director, secretario de redacción en realidad de Clarín, y fue el que eligió este título el día 27 de junio para expresar la muerte de Maxi y de Darío. La crisis causó dos nuevas muertes. Uh-huh. Es una película durísima, porque hay testimonios de los compañeros de Darío y Maxi, del frente que ellos formaron en ese momento. Hay testimonios acerca de las opciones que ellos tuvieron para acompañar a un grupo muy grande de gente que estaba buscando tener una vida mejor en esos duros momentos. Y bueno, y aparecen las imágenes, las fotos de Pepe Mateos y de otros fotógrafos, del Ruso también, y la filmación del momento en que el matador, el comisario Franchotti, le dispara por la espalda a Darío, Y bueno, y la las testimonios también de los responsables políticos, que recordemos, los únicos juzgados por el crimen de Daniel Maxi son policías. No se ha llegado a la responsabilidad política, se ha llegado a los matadores, pero no a los asesinos. Claro, claro. Me parece que es una película útil para ver, me parece que es necesaria. Está libre en YouTube, además, así que pueden buscarla, tiene casi 150 mil visitas. Sí, así es, eso les iba a recomendar. Es una buena copia la que hay en YouTube, así que se puede ver tranquilamente. Es una película necesaria, digo yo. Y también recomiendo el documental de Miguel Mirra, Darío Santillán, La dignidad rebelde, que también está disponible en YouTube, que es un documental sobre la vida de Darío, la posterioridad, el trabajo del Frente Popular Darío Santillán. Bueno, ahí hay testimonios de... La narradora es Lagrillo, su compañera y amiga, militante también desde la base con Darío. Y podemos encontrarnos con una figura realmente interesante, una figura admirada y seguida por los jóvenes de hoy, inclusive aquellos que no lo han conocido. Yo tengo el caso de mis hijas, que siempre recordábamos anoche, hacíamos la vigilia en medio del frío glacial que hizo siempre el 26 de junio. Bueno, anoche obviamente no la pudimos hacer, pero bueno, ellas tenían 9 y 11 años cuando lo mataron a Darío. Así que es una persona que ha sobrevivido a su propia generación. Claro. Y quiero nombrar, aunque no es parte de esta columna, a los responsables políticos. Seguramente ustedes ya estuvieron hablando, no los pude escuchar porque no tuve internet hoy, para variar. Pero ellos son Oscar Rodríguez, vicejefe de la CIDE, Eduardo Duhalde, presidente en ese momento, Aníbal Fernández, de Seguridad de la Provincia, Jorge Maskin, Juan José Álvarez, Felipe Solá, Luis Genú, secretario de Seguridad de la Provincia, Alfredo Atanasov y Jorge Vanossi. Bueno, ninguno de ellos ha sido ni siquiera llamado a declarar en la causa como responsable. Así que bueno, seguimos esperando esa justicia también. Ya los habíamos nombrado, pero cada vez que lo nombremos no estará de más, porque se los nombra bastante poco, justamente. Sí, realmente. Y bueno, las películas estas ambas son muy duras. A mí me conmocionan cada vez que las veo. Entonces les voy a recomendar también una miniserie que estrenó Netflix en estos días, que se llama Feel Good. No sé si la han visto. Sí, vos por ahí sí, ¿no? Ay, necesito, sabes que tengo muy mala memoria, necesito que me cuentes un poco de qué se trata y por ahí te digo que sí. No, entonces no la viste porque, a ver, te digo, se estrenó la semana pasada, así que si no te acordás, o estás muy grave, Giselle. No, suelo estar muy grave, sí. Tengo como una habilidad para olvidarme instantáneamente. Yo también, pero con tan poco tiempo no, así que nos quedamos tranquilos. Bueno, es una miniserie muy hermosa, realmente les recomiendo que la vean, con Mae Martin y yo, los realizadores son Mae Martin y Joe Hampson. Mae Martin es una actriz, stand-upera, como se dice ahora, comediante, canadiense. Es yo la nombro en femenino porque ella se nombra en femenino, pero en realidad rechaza desde el punto de vista de la identidad sexual cualquier tipo de binarismo. Es actriz, es creadora de libros, es realmente una chica muy talentosa. Y en este caso está acompañada por Charlotte Ritchie, que es una actriz inglesa, la producción es inglesa. A Charlotte ya la conocemos por una serie inglesa de la BBC que tiene mucho éxito, que se llama Call the Midwife, o sea, llama a la partera. Y actúa además una conocida para los que hemos visto en alguna temporada o en todas a la serie Friends, que es Lisa Kudrow, que realmente es un número puesto, digamos, en cualquier comedia. Bueno, esta es la historia Son 6 capítulos de media hora, o sea que esto lo hace muy llevadero. Es la historia de una pareja que encarnan Mae Martin y Charlotte Ritchie. Mae Martin hace de sí misma, es decir, se llama Mae Martin también. Viene de una familia disfuncional, de un pasado tóxico, de adicciones. La vemos con una ansiedad existencial permanentemente, estas chicas que permanentemente están tratando de probarse que lo que están haciendo está bien, y tiene realmente dependencia amorosa con Charlotte, con su pareja. Pero es una serie que tiene todo esto que yo les presento y que podría dar lugar a un drama terrible, en realidad se resuelve con mucho humor, con mucha ternura. Es una serie que realmente vale la pena verla. Así que les recomiendo que la vean este fin de semana. Se ve muy, se lleva muy, muy fácil. Y bueno, y el bonus track tal vez sean los stand-up que hace, ella trabaja justamente en la serie, que es ficción de stand-upera también, y las presentaciones de stand-up que ella hace en un bar tipo de Tavern en Londres son realmente un bonus track para la serie. Así que bueno, esas son las 3 recomendaciones de hoy. Las 2 películas de Darío y Maxi, y la serie Feel Good, Buenos Sentimientos, accesible en Netflix. ¿Viste Por 13 Razones? ¿Cómo? Si viste Por 13 Razones o 13 Reasons Why. No, todavía no la vi. No, la tengo ahí para ver, y lo mismo que tengo otra serie que se llama Bill Little, que también la tengo para ver. No, esa no la vi. Contame, ¿la viste? Sí, venimos contándole a la gente con Giselle que hay como series, yo por ejemplo con Euge tengo series que veo con ella, y tenemos después algunas series individuales para cuando el otro se queda dormido antes, ¿no? Y yo, esta la vi yo solo, son 4 temporadas, muy heavy, sobre adolescentes en una escuela secundaria de Estados Unidos, muy cruzada por la historia de violencia en las escuelas en los Estados Unidos, pero de todas maneras con algunas cosas muy en común con lo que es la educación también en la Argentina, y empieza mal y termina mal, o sea, es un drama, es un dramón, no sé si es para ver en este momento. Me encontré a las 4 de la mañana llorando solo el otro día por el final, y no sé si es recomendable. Es una no recomendación, en todo caso. No la vean. Bueno, no la vean porque es muy buena. Claro. Bueno, la voy a anotar para ponerla adelante. La tengo en la lista, pero no la postergué. Les aclaro que con Feel Good es para llorar también. Pero en realidad es para llorar, pero es esperanzadora. Es para llorar de emoción, no para llorar de sazón, angustia, etcétera. Así que, bueno, estamos muy sensibles, Fernando Tevele. Bueno, obvio, y sí, más vale, sí, es un momento de mucha sensibilidad. Y también quiero decir... Qué bueno sí, que estamos sensibles. No estamos sensibles para bien, digo, estamos como hipersensibles. ¿Quién mató a mi hermano? La película de Ana Fraile y Lucas Escabino sigue en Cinear. Con una entrada virtual de 30 pesos la podés ver, y esto me explicaban es un poco como los cines, digamos, la mantienen ahí si la gente la ve, si no la ve, la bajan, así que es un buen síntoma que todavía la puedas ver en Cinear. Bueno, y quiero decir también una cosa que es extraordinaria, que ha sido realmente un éxito. El 16 de junio se liberó, yo creo que lo comenté acá, la exhibición de Carrasco, Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva. Y realmente la cantidad de gente que la vio fue impresionante. Por el día 16. Pero me llamó la atención la cantidad de público que tuvo, la repercusión que tuvo esa película. Uh-huh. Así que realmente la gente está viendo mucho en la plataforma Cinear, por supuesto, bueno, en lo que hay liberado en YouTube. Y en este caso, bueno, lo liberó su grupo, su directora, y el grupo de producción de la película. Pero sí, realmente se está viendo mucho cine. La vieron la vieron como 15.000 personas a lo largo del día. Estuvo liberada solo un día, adrede, y la vieron casi 15.000 personas. Impresionante. Claro, eso en un cine digamos, en el cine Gaumont, que fue el único lugar de exhibición que tuvo la película acá en Buenos Aires, ni a gancho, no, como dicen los chicos. Y no, no, creo que entran 300 personas en la sala más grande del Gaumont, así que tenés que hacer, bueno, no soy bueno para las cuentas. Bueno, un montón de... 50, una bolsa de funciones. 50 funciones. Claro, claro, claro. Bueno, así que también recomendamos Quién mató a mi hermano, de Ana Fraile y Lucas Escabino, con la cobertura periodística de La Retaguardia. Graciela, muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Les mando un gran beso a ustedes y a los oyentes. Un abrazo. Graciela Carballo pasó este viernes aquí en Hasta que vuelvan los abrazos con las recomendaciones de cada semana. Seguimos escuchando música de Abelardo, programada por Abelardo y presentada por Abelardo, ¿te parece? Perfecto. Olor a goma quemada. Un tema de Rafael Amor. Rafael Amor, que se fue de gira hace poco. También un tema muy, muy ilustrativo, muy... Esos que uno lo canta, lo escucha y se mete ahí, se mete dentro del tema, dentro de la situación, dentro de lo que describe el cantante, el cantor. Aparte de tener una poesía que me llega mucho, Rafael Amor es un tipo muy sensible, muy, muy, muy dado, muy, muy humilde, muy, muy él. Tuve oportunidad de tocar varias veces con él y conocerlo personalmente, y realmente un gustazo. Así que olor a goma quemada. Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crecen, y entre chispa y reverbero, con perfiles de ceniza, los piqueteros. Una mujer, piel y huesos, marcha, y en sus pechos consumido va mamantando otro hambriento recién parido. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Olor a goma quemada, temen que se chamusque la historia. Dos cosas que les espantan, pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llegan hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Y van al corte, compadre, firme frente a la gendarmería. Y en las ollas populares brama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces canta. ¡Vamos ahí! Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado, soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado, soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Yo en pata y hambriado, soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Veinte minutos pasan de las 11 de la mañana, todavía nos queda recorrido en Hasta que vuelvan los abrazos, hasta las 12 vamos a estar aquí haciéndote compañía y en este recorrido que estamos tratando de hacer por fuera de la Argentina, hoy viajamos a Estados Unidos para saber, entre otras cosas, cómo se está viviendo en este contexto de pandemia. Clara Ibarra es periodista del medio independiente Democracy Now y está en comunicación. Hola Clara, Fernando Tevele, Giselle Rivaloff te saludan, bienvenida al aire de la retaguardia. Buenos días a todos los oyentes, un gusto estar con ustedes. Gracias por atendernos, Clara. Bueno, se habla hoy de 2.380.000 contagiados y 120.000 muertos. ¿Cuál es la situación que se vive en Estados Unidos y cuáles son las medidas que se están tomando al respecto? Bueno, sí, es un panorama bastante delicado. En realidad tienes que ir a evaluar la situación estado por estado, porque varía mucho. Yo estoy en el estado de Nueva York y el estado de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Connecticut son estados que están presentando, están camino a contener el virus, o sea, tienen unos porcentajes de contagio bastante bajos, la tasa de positividad, que es cuando tú de todos los test que haces, los que salen positivos, es bastante baja, pero estamos hablando de 4 estados en Estados Unidos. Alrededor de todo el país hay varios estados que están en estado de alerta, entre ellos está Arizona, Missouri, Alabama, Georgia y Florida está a punto de también estar en estado de alerta. De alerta en Texas estamos hablando que el 100% de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas. Y en Arizona estábamos hablando de unas tasas de también el 100% de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas y tienen una tasa de positividad del 22%, es decir, de los test que están haciendo, el 22% de las personas están dando positivo. Entonces, es un panorama bastante complicado que se refleja en la vida diaria de las personas, porque uno, nosotros, digamos, acá en Nueva York, hemos superado mucho, pues, allá, mucho, o sea, la parte más, el pico máximo de la pandemia, pero en realidad la gente, pues, en su vida diaria, hay mucha duda en cómo enfrentar la apertura de la ciudad, que ya va en su segunda etapa. Y es como una cosa que te afecta en tu vida diaria, en un estado que las cosas se ven bien, pero en realidad el país como tal está en un panorama bastante crítico. Sí, ese es el escenario en el que estamos viviendo. Y lo más difícil es que muchos de los estados abrieron muy temprano, y eso ha ocasionado que todos estos índices suban. Y lo peor de todo es que se perdió todo el esfuerzo que se cultivó en marzo y en abril con las medidas de confinamiento por abrir muy rápido los estados. Entonces, eso te da un panorama global de lo que estamos hablando en Estados Unidos. Clara, ¿cómo se logró en estos cuatro estados que nombraste, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y el otro, no me acuerdo, cómo se logró contener la pandemia? ¿Hubo algún tipo de estrategia particular que resultó bien? Pues, o sea, mira, la pandemia siempre ha tenido como, o sea, tiene como su forma de propagación muy particular de acuerdo a cada contexto. En Nueva York la densidad de la población en el estado de Nueva York, pero particularmente en la ciudad de Nueva York, la densidad de la población es demasiado alta y la mayoría, o sea, un alto porcentaje de la población usa el transporte público para movilizarse, para ir a la para ir al trabajo, para hacer sus actividades. Las medidas de confinamiento en realidad fueron muy estrictas en el sentido de que la gente al principio no se lo estaba tomando tan en serio, pero cuando empezamos a ver la cantidad de muertos, o sea, no más en la ciudad de Nueva York han muerto alrededor de 20.000 personas, o sea, es como que cuando se empezó a ver la magnitud, la verdad que en las calles se sentía el miedo y también la desolación, o sea, era calles completamente desocupadas. Y pues eso llevó a que, o sea, casi todas las empresas que no eran esenciales, a los trabajadores a trabajar desde las casas. O sea, el estado literalmente se cerró, o sea, se cerró completamente. Solo quedó funcionando los servicios esenciales, los supermercados, y había transporte público y bueno, los hospitales y los dispendios de comida. Entonces, pero nosotros pasamos por esa etapa por tres, o sea, en realidad todo empezó a mediados de marzo y fueron casi 4 meses. O sea, nosotros empezamos a abrir el estado a principios de junio. Nueva York empezó a abrirse hace 2 semanas. Entonces fueron casi 4 meses de cuarentena, una cuarentena muy estricta, y la verdad, te lo digo esto a modo personal, cuando salgo y veo que hay muchas personas que no están usando la máscara, cada tanto me pego a las estadísticas a ver si vamos para arriba otra vez, porque te da miedo, no sabes en qué momento se vuelven a disparar las cosas. Ahora, también creo que ha sido bastante clave la labor de rastreo y monitoreo. Entonces, por ejemplo, en el estado de Nueva York, hace 2-3 semanas se detectó en un condado un disparo en los casos de contagio. Se fue, se rastreó, se vio y todo estaba aglomerado alrededor de una fábrica de manzanas, o sea, que producían jugo de manzanas o que procesaban manzanas. Y por la cercanía que tienen los trabajadores, entonces se logró detectar de dónde viene. El rastreo es algo muy clave. Y de ahí se toman las medidas de aislamiento y de confinamiento. Ahora, el hecho de que nosotros en este momento estemos bien, en realidad no garantiza nada. No garantiza nada, y por eso era muy interesante, por ejemplo, ayer escuchar al gobernador decir que las oficinas deberían ya traer a los trabajadores a las instalaciones a trabajar, que lo que necesitamos es reactivar energía, y en realidad muchas empresas están siendo absolutamente preventivas y todavía tienen a sus trabajadores trabajando desde las casas por la misma, especialmente en Nueva York, por la misma dificultad que implica el transporte, que la mayoría de la población confía en el transporte público. Claro. Entonces, Clara, estamos charlando con Clara Ibarra, ella es una de las coordinadoras de la sección latina, digamos, de Democracy Now, un medio con el que nos reflejamos desde aquí, desde la retaguardia, pero que funciona en Estados Unidos con toda la complejidad que eso implica para un medio alternativo, ventajas y desventajas para un medio alternativo de estar en Estados Unidos. Esta situación de la pandemia nos obviamente agarra al mundo en una situación muy particular, pero a Estados Unidos en una situación muy puntual, ¿no? Era posible pensar que después de Bush, nada de Bush hijo y padre, nada peor podía suceder. Sin embargo, algo peor sucedió en el gobierno y lo que sucedió también con el asesinato del joven Floyd generó una revuelta. ¿Cómo están esas dos situaciones en este marco de pandemia, lo de Trump y lo de Floyd? Claro, es muy interesante porque justo antes de que ocurriera el asesinato de George Floyd, en Estados Unidos estábamos como país estábamos en situación de confinamiento en realidad, o sea, la mayoría de los estados estábamos en situación de confinamiento, y en ese momento lo que estaba pasando era que la Casa Blanca estaba manteniendo unas sesiones de prensa diarias, explicando las medidas que estaban tomando y se estaban siguiendo ciertos lineamientos que parecían estar funcionando. En ese momento, como yo creo que estamos hablando a finales de abril, principios de mayo, empezamos a experimentar una cosa que fue bastante interesante, y fue que en estados como Michigan, como Florida, como Wisconsin, empezamos a ver manifestaciones de personas blancas armadas en contra del confinamiento. Entonces, en ese momento, la Casa Blanca empieza a armar como una narrativa alternativa a su narrativa del equipo que estaba luchando contra el coronavirus, y se empieza a armar toda una conversación en Twitter y en diferentes plataformas que de alguna manera se anima a este tipo de protestas o a este tipo de grupos que en realidad estaban en contra de las medidas de confinamiento y lo veían como una restricción a sus derechos civiles. Y es muy interesante porque en esas protestas, o sea, es impresionante ver a la gente con armas en las alcaldías, en los ayuntamientos, o sea, una cosa que tú dices, esto es impresionante, no, como que no lo puedo creer, al punto que una senadora de Michigan, del estado de Michigan, le tocó, afroestadounidense, le tocó llegar escoltada al Capitolio. Entonces, después de todo eso que estábamos viviendo y de estas protestas que se veían como algo raro, que tú dices, ¿pero qué es esto? O sea, esto es algo muy raro. Todos, la mayoría, en situación de confinamiento, se empieza a formar esta narrativa alternativa, y con eso muchos de los estados empiezan a abrir, muchos, y generando un malestar profundo. O sea, por ejemplo, yo tengo familia en el estado de Florida, y saber que mi madre, que tiene 65 años, iba a estar en un estado yo sabía que estaba abriendo prematuramente, algo que causa mucho malestar, que tú sabes que las cosas no se están haciendo bien. Entonces, bueno, con todo eso viene la muerte de George Floyd a finales de mayo, y de alguna manera creo que nos estremeció por el hecho, uno, de haber estado tanto tiempo confinados, como que el hecho de poder salir y decir, esto no está funcionando, esto no está bien. El hecho de poder salir y estar en una situación de comunidad, en realidad, porque pues todos estamos demasiado aislados. inclusive tomando todas las precauciones con máscaras y todo, pero la gente simplemente salió a decir esto no puede continuar. Y si te pones a pensar de todo lo que venía pasando antes, esto no es algo aislado. O sea, no, la muerte y las protestas de George Floyd y el estallido social que lo acompañó no es algo aislado, es algo que si tú en realidad estás analizando lo que está pasando inmediatamente antes y lo ves desde un punto un poquito más atrás, de una perspectiva, dices como esto tiene todo el sentido. Las manifestaciones continúan, todo junio las primeras semanas de junio fueron muy complicadas, también porque con las protestas, que fueron muy bonitas de ver, porque estaban, no solo era la población afroestadounidense, era los latinos, los blancos, o sea, la gente estaba afuera manifestándose, yo tuve una conversación personal con una amiga que es blanca y estamos en la protesta, y las dos coincidimos en que las protestas nunca hubieran sido tan fuertes si nosotros en esos meses antes no hubiéramos experimentado todo lo que experimentamos, que fue medidas irresponsables, confinamiento, bueno, muchas cosas que en realidad la población estadounidense está pasando todavía. Y bueno, todo eso lo que hizo fue que generó lo que vimos. Y las protestas, después de que se tornaron bastante, bastante violentas, gracias a la represión de la policía, varias personas perdieron sus ojos y varias personas heridas que las mandaron al hospital y se están recuperando todavía, varios casos de ese estilo. Entonces se entró a cuestionar de verdad, claro, le dio más razón a las protestas, porque las protestas están cuestionando la brutalidad policial y la respuesta de la policía aún más incentivó a la gente a preguntarse qué es lo que está pasando. Después de eso y de que las protestas no pararon, la policía tuvo que empezar a manejar la cosa de una manera más pacífica, dependiendo del lugar. Por ejemplo, en Seattle ha sido bastante, pues fue complicado, porque inclusive los manifestantes lograron formar una zona autónoma y los policías tuvieron que abandonar la estación de policía del barrio Capitol Hill, porque llegó un momento en el que no podían reprimir de forma violenta las protestas y les tocó abandonar el lugar. La alcaldesa de Seattle ha dicho que ya es hora de que se acabe ese campamento. Y es interesante, ayer justo estuve en una vigilia acá en Nueva York, y lo que está pasando acá en Nueva York es que los manifestantes están armando un campamento al frente de la alcaldía de Nueva York, que me recuerda mucho a todo lo que pasó con Occupy Wall Street. Muchos de los movimientos o de las vigilias que se encuentran en parques locales están apoyando, se encuentran en parques locales y después montan en bicicleta o se montan en el subway y llegan hasta el campamento de la alcaldía para apoyarlo. Y en eso están ahora las protestas. En este momento, ayer fue muy impactante porque un hombre negro se dirigió ayer a la vigilia en la que yo estaba, y él lamentaba que las personas que asistieron no son tan numerosas como al principio. Y nos hacía la pregunta de cuál es el plan, ¿no? Y creo que reflexionando un poco sobre eso, lo que yo estoy pensando es que lo interesante de las protestas es que estamos empezando la campaña presidencial y las protestas, digamos que ya no están en las calles de manera masiva, pero diariamente hay acciones, al menos en Nueva York, en toda la ciudad, más un campamento permanente al frente de la alcaldía. Yo creo que el clima que se está creando es un clima de cambio, a pesar de que las personas en este momento no están protestando todos los días. Es que en realidad al principio fue una cosa impresionante, o sea, era impresionante verlo, era impresionante ver la cantidad de gente que simplemente dijo no más y se unió a las protestas. Entonces, y todo esto lo estamos viviendo en un clima de pandemia, de una campaña presidencial hecha por Donald Trump, que no está teniendo en cuenta ninguna de las recomendaciones de las autoridades médicas, de las autoridades sanitarias. Inclusive están planeando realizar la convención republicana en Florida en un estadio que tiene una capacidad de 19.000 personas. El Partido Demócrata ha decidido hacer casi toda la convención de manera virtual. Entonces, ese es el panorama que se vive, mucha incertidumbre a nivel, digamos, también personal, porque es como que uno en todo esto está tomando decisiones diarias de veo a tal persona, no la veo, me pongo la máscara, sí me la tengo que poner siempre, ¿no? Es como voy a la protesta, no voy a la protesta, me hago el test después de la protesta. Pero una cosa muy interesante es que con todas las protestas que hubieron, que fue en el momento justo antes de abrir la ciudad, la tasa de contagios no subió. Eso fue algo que es muy interesante, porque todo el mundo estaba pensando que se iban a disparar los casos, y la verdad que no fue el caso. Entonces eso también es parte de todo lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Estamos hablando con Clara Ibarra, periodista del medio independiente Democracy Now! Desde Estados Unidos. Clara, creo que cuando hablabas de la pérdida de ojos de algunos manifestantes, a muchas, se nos vino la imagen de las últimas manifestaciones de Chile, donde parecía que tenían ahí un punto central cuando tiraban las fuerzas de seguridad justamente a los ojos de los manifestantes, y me vino ese recuerdo. Nos queda muy poquito tiempo, pero antes de despedirte, queríamos preguntarte, creemos que el sistema de salud de allá de Estados Unidos es bastante costoso, no es lo mismo, ¿no?, en tener una salud pública y gratuita, entre algunas comillas, que un sistema de salud arancelado. ¿Esto es así en Estados Unidos? Y si es así, ¿cómo funciona en un contexto de pandemia un sistema de salud que tiene que abonarse? Claro, muy buena la pregunta. Sí, en Estados Unidos la salud es bastante costosa, es principalmente privada. Existe un mercado del gobierno, que es lo que se conoce como el Obamacare, que es unas opciones que la gente puede comprar y tienen un tipo de subsidio, que es algo que Trump hasta el día de hoy casualmente hay un titular, lo está tratando de desmontar. En realidad la precariedad del servicio de salud se ve reflejada en la manera en cómo la pandemia ha afectado principalmente a negros y a latinos, que son personas que tienen menos recursos, también que tienen menos acceso al servicio médico, también personas que trabajan en servicios esenciales, o sea, personas que no tuvieron el privilegio de aislarse. Y además de eso, también son las poblaciones que viven en los barrios en donde hay más contaminación, por ende, más alto porcentaje de asma y de enfermedades respiratorias o de enfermedades preexistentes. Entonces, el servicio de salud se convierte en como en este catalizador que te hace ver que en realidad la desigualdad de Estados Unidos va desde la manera como el policía trata a las personas de color hasta el acceso que las personas tienen a la salud. Y fue muy interesante en medio de las protestas ver a un equipo de científicos que se unió y dijo como, bueno, o sea, la gente está manifestando, por favor usen máscaras. Y un grupo de científicos dijo, la pandemia, el coronavirus es una pandemia y el racismo también lo es, y ambos son iguales de letales. Entonces hay que seguirse manifestando, o sea, como que... Y creo que la combinación entre lo que pasó primero con la pandemia, el servicio de salud, la precariedad, la dificultad para acceder, el miedo, mucha gente le daba miedo ir al hospital simplemente por quedar completamente aislado, miedo de salir a la calle a trabajar y no tener cómo mantenerse, cómo subsistir. Y todo eso lo que hizo fue poner de manifiesto la desigualdad bajo la cual este país ha construido riqueza. Y esa desigualdad le está pasando una cuenta de cobro a la población estadounidense, y es muy difícil hacerse el de la vista gorda en este momento. El domingo a las 11 de la mañana les escuchamos en el resumen semanal en español de Democracy Now, acá en Radio La Retaguardia. Clara, te agradecemos por este contacto. Le mandamos un abrazo enorme. Bueno, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Hablamos con Clara Ibarra, periodista del medio independiente Democracy Now, hablando allí desde Estados Unidos, desde Nueva York. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna del día de hoy, ¿cuál fue el hecho histórico argentino que más te marcó? ¿Y se comunicaron al 11-31-81-31-26? Sí, quiero contar de paso lo que me pasó. Yo tengo el WhatsApp web en la computadora en la que hago la operación técnica. Me resultaba muy extraño que conociendo a la gente que nos escucha, no entraran mensajes. Claro, tenía el teléfono apagado sin batería y no me daba cuenta que decía ahí arriba, bien grande, en un cartelón amarillo, el teléfono está desconectado, ¿no? Cuando lo abrí, había por suerte montones de mensajes, como de Daniela, que dice que la marcó el día, el hecho político, el hecho histórico, en realidad, que más la marcó de la historia argentina, es el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Abelardo Martín, que está musicalizando la jornada de hoy, dice que casi siempre toma como referencia, por lo contemporáneo y por la influencia que tiene en la organización independiente de los oprimidos, al cordobazo. Salud, justicia y libertad para todes. Flor de La Plata dice que un evento histórico que la marcó fue el 26 de junio, un antes y un después, un parteaguas. Gracias por hacernos sentir cerca del puente, nos dice. Duele no poder abrazarnos y gritar fuerte cárcel a los responsables políticos. Gracias, Flor. En La Plata hay movida en la Plaza San Martín, nos anuncia. Y nuestro productor, uno de nuestros productores, Andrés Mazzotto, dice: yo quiero participar de la consigna. Empieza su mensaje. Dice: porque la respuesta tiene que ver con nuestro laburo. El hecho histórico que más me marcó fue el 19 y 20 de diciembre del 2001.